María Lere, baila el negro José. Bailan todos los negritos y yo no bailo porque no sé. Mueve la negra pollera al revés, negro mueve los pies. Bailan todos los negritos y yo no bailo porque no sé. Oye, oye, candumba, candumbambe. Oye, oye, suenen tambores de tungambe. Oye, oye, candumba, candumbambe. Oye, oye, suenen tambores de tungambe. Tumba tu tumba tu tum tumbe, tarap tarap ture. Senge kendenge lerenge tarap tup tarap tarap ture. Tumba tu tumba tu tum tumbe, tarap tarap ture. Senge kendenge lerenge tarap tup tarap tarap ture. Oye, oye, candumba candumbambe. Oye, oye, suenen tambores de tungambe. Oye, oye, candumba, candumbambe. Oye, oye, suenen tambores de tungambe. Oye, oye, candumba, candumbambe. Oye, oye, suenen tambores de tungambe. Oye, oye, candumba, candumbambe. Oye, oye, suenan tambores de tungambe.